Esto es Agora Sol y nosotras, Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Hoy Esther y yo os traemos al grupo Emmet. Volvemos con nuestras preguntas a la calle, que esta vez sí hemos podido grabar, y nuestras habituales secciones de noticias, espacio de libre expresión y propuestas para la semana. Buenas tardes, Ana. Como bien has dicho, hoy nos acompañarán André, Raúl y Diego de Emmet, que llevan tocando juntos desde 2004. Ya sabéis que podéis colaborar en su entrevista a través del Twitter @agorasolradio, al igual que en el resto de secciones. Podéis decir todo lo que se os cruce por esa extraordinaria mente corriente. Nace la primera asociación gay musulmana de habla española. Todos hemos sido creados por Alá. Si reniegas de ser quien eres, le estás atribuyendo un fallo y como Alá es perfecto en su creación, no puedes dejar de ser lo que eres. Bajo esta afirmación, el secretario general de la Asociación de Musulmanes Homosexuales LGTB presentó ayer por la mañana esta entidad que busca normalizar la situación de gays, lesbianas y transexuales musulmanes. Llevan 4 años funcionando en el anonimato y ahora han decidido salir a la luz. Gracias a las redes sociales, cuentan con muchos contactos y apoyos. Al principio era únicamente mediante foros privados, pero desde hace ya un tiempo utilizan también Facebook. Pero de momento solo 8 personas han mostrado su rostro. Bueno, hoy tenemos para comentar las noticias con nosotros a Santi. Buenas tardes. Buenas. ¿Y qué es lo que...? Bueno, voy a empezar yo a comentar esta noticia, sí, porque sí. Cuando leí esta noticia me quedé bastante asombrada, ¿no? Porque... va a ser una brutalidad lo que voy a decir, pero nunca me había parado a pensar que pudiera haber musulmanes gays, pero básicamente por las ideas que tienen sus religiones, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la mujer, la forma con lo que lo tratan, de superioridad y tal, y que entre los hombres haya ese tipo de relaciones, nunca se me había pasado por la cabeza que fuera posible. Bueno, pero yo creo que en pleno siglo XXI, por una religión no pueden dejar de ser quienes son en realidad, ¿no? No, sí, no me refiero a que dejen, no me refiero a eso, sino que no me concordaba, o sea, nunca me había imaginado de lo que he dicho, una brutalidad, pero no sé, nunca se me había pasado por la cabeza. Que a mí lo que, bueno, me ha llamado la atención en un principio, pero realmente yo ahora he estado estudiando una asignatura que era las mujeres en las religiones y precisamente la mayoría de los textos en el Corán, por ejemplo, no son discriminatorios con la mujer y sin embargo sí que se discrimina a la mujer y esto al fin y al cabo es lo mismo, lo que la cita que ha dicho este hombre es verdad, si ellos creen que Alá es perfecto no pueden admitir un fallo, ¿no? Entonces, por una parte es raro en esa religión, pero no es contradictorio con lo que es lo fundamental y lo básico de esa religión. Bueno, sí, a ver, pero... no sé, a mí me sonaba muy... que lo respeto totalmente y me parece muy bien. Que no es que diga que... No, vamos a ver, no soy homófoba ni nada de eso. Pero era simplemente pues... Sí, pero o sea la noticia es impactante en sí, pero yo creo que realmente no debería ser raro porque es eso. Si sigues los preceptos de esa religión, realmente no debería existir ningún tipo de discriminación. Bueno, y pasamos con la siguiente noticia. Los policías se concentran frente a la sede del interior en protesta por los recortes. 3 sindicatos han convocado esta concentración que estaba produciendo esta mañana para denunciar los recortes que deterioran la seguridad y convierten en precario el salario de los policías nacionales. El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el cuerpo con sus 32.000 afiliados, no secunda esta protesta porque ya había convocado una gran manifestación para el 17 de noviembre a la que están invitados los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y policía locales. Según indican 3 sindicatos que la han convocado, algunos agentes han sido desahuciados por no poder pagar sus hipotecas y que son el colectivo más vulnerable por los tijeretazos sufridos. Esta noticia no he podido evitar escogerla cuando la he leído, porque yo me he preguntado, en esta manifestación habrá, digo yo, que antidisturbios vigilándola, ¿no? Pero no sé qué habrá pasado al final, porque cuando lo hemos visto esta mañana todavía estaba desarrollándose, pero dudo que hayan cargado, ¿no? Entonces me parece un poco llamativo que la policía se pueda manifestar sin problemas y el resto de gente, ¿no? Cuando lo hemos visto por Twitter y, bueno, a ver, lo hemos buscado en la noticia, luego por Twitter hemos mirado pues cómo iba y eso, y hemos visto fotos y había gente, pero tampoco ha sido mucha repercusión, porque la repercusión de estas cosas se toma mucho en Twitter y no había trending topic ni nada sobre la manifestación. No sé cómo habrá terminado, pero... No sé, yo pienso que tienen todo derecho del mundo también a manifestarse. Lo de los antidisturbios y tal, pues es otro tema que yo no tengo ni idea de cómo habrá ido eso, pero yo qué sé, respeto su derecho también a hacerlo. Sí, sí, sí, a mí me parece muy bien que se manifiesten, pero aquí las dos caras de la policía pues son, yo creo que evidentes, ¿no? Porque mismamente en la noticia sobre los desahucios, los sindicatos se quejan de los agentes desahuciados, pero ellos son los que luego sin ningún remordimiento ejecutan esos desahucios. Pero tampoco puedes generalizar tanto de la policía, realmente tampoco es la que ejerce los desahucios, decir yo voy a desahuciar a ese, ¿no? Le mandan una orden, ¿no? Entonces ellos tampoco tienen la culpa de a quién desahucian, a quién no, ¿vale? A lo mejor las maneras... O gestión, sí, de conciencia. Yo no sería capaz, si fuese policía, yo no sería capaz de echar una familia que no puede, que tiene 5 hijos y no puede pagar su hipoteca. Yo no sería capaz de coger y echarla de su casa, por mucho que sea mi trabajo. No sé, es que yo veo mucha hipocresía en eso, y además si no, pues no te quejes de que estén desahuciando a los agentes porque los recortes y todo eso. Derecho a quejarse tienen. No, si lo tienen, vale. Yo solo estoy hablando de su hipocresía. O sea, que yo veo hipocresía en esta actitud. Y luego, sobre la manifestación del 17 de noviembre, eso sí que lo han convocado todos los sindicatos y también el SUB. Y que, claro, ahí no va a pasar nada, ¿no? Ahí no creo que la policía cargue contra los propios policías. ¿Por qué? Pero porque, supuestamente... En las manifestaciones que ha habido antes, lo que ha pasado es que... Voy a decir otra burrada, seguro. Que ellos han, los policías que han atacado, según mi cabeza, ha sido porque han recibido un poco de pinche, ¿no? O sea, que ellos han sentido... No que le hayan pinchado, sino que ellos han sentido como que... Policías infiltrados, que se ve perfectamente en los vídeos. Entonces por eso viene a ser lo mismo. En la manifestación de policía no va a haber policías infiltrados. Bueno, porque estaré yo infiltrado entonces, porque, no sé, o sea, a ver, se nota que el policía a lo mejor como tal no, pero quien manda aquí cargar, todos sabemos de cómo va la cosa, y no van a mandar cargar contra los propios policías, porque entonces se puede liar. Pero claro, es que es eso, yo lo que veo es la hipocresía aquí en la actitud de la policía, que ellos sí tienen derecho a manifestarse y saber que no van a tener ningún problema, y el resto de la población no. Vale, ahí sí que te doy la razón. Bueno, y después de este debate pasamos a nuestra siguiente sección. You don't know why I sing these songs about you. You don't know the pseudonyms I assume. You don't know the pseudonyms. EMET es un grupo actualmente formado por Andrés Piñeira González a la voz y la guitarra, Raúl Espiñeira González bajo y coros y Diego Illán Moraga a la batería y los coros. Nació el 3 de octubre de 2004 con el nombre de Sonic Vine Trendils y en sus inicios no tenían mucha regularidad y constancia, pero a pesar de ello daban algunos conciertos. Según sus palabras, entraron en una sequía creativa de la que no salieron hasta 2006. Es en esta nueva etapa cuando se rebautizan con otro nombre y reforman su sonido. En 2007 graban su primer trabajo de estudio titulado Heart y desde entonces no han parado. En verano de 2008 uno de los componentes se marcha y el grupo cambia su nombre a EMET y pasan del inglés al castellano. En 2009 graban 4 nuevas canciones en directo y en 2011 promocionan su trabajo Emmet a través de una serie de conciertos llamados Sesiones de Reinvención. Y hoy tenemos con nosotras este grupo que tanta trayectoria ha tenido. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas. Me ha llamado mucha la atención toda vuestra trayectoria porque pese a que desde el principio no teníais mucha constancia, a pesar de todo, a lo largo de los años habéis seguido, pero en algún momento habéis planteado dejarlo como grupo o buscar otros caminos. No, y bueno, no será por razones, la verdad, pero no. Esto, yo creo que llegados a un punto decidimos meternos hasta el fondo y morir con ello un poco. Sí, a pesar de los inconvenientes, seguir sí. Ahí luchando por ello, ¿no? Sí, sí, nunca se sabe. O sea, puedes tener 34 años, llevar 20 años de carrera, que nadie te haya hecho ni caso y de repente por cualquier tontería, pues pum, así y funciona. Tampoco es la primera motivación claro. Para hacer esto. Si lo fueran, habríamos acabado hace mucho. Pero a pesar de la irregularidad, siempre la ilusión la hemos mantenido. Sí, es importante, ¿no?, que sigáis teniendo ganas de seguir tocando. ¿Y cuándo aprendiste a tocar cada uno? Bueno, mi hermano y yo empezamos con clásico ya muy de pequeñitos y ya no paramos realmente. Con 9 años creo que empezamos, sí, ¿no? Sí. 8 o 9 años. Y... paramos con clásico y nos pusimos a hacer ruido y ese fue el gran cambio, pero en general tocando desde los 9 años. Yo, sin embargo, no empecé hasta los 15 más o menos y nada de clásico, solo, bueno, música moderna en general. ¿Y cuando empezasteis fue porque os metieron a academias, porque os regalaron un instrumento y empezasteis a tocar o...? Bueno, nosotros en nuestro caso nos lo impusieron un poco, pero nos gustaba relativamente poco, pero al final lo aprecias. Con el tiempo sabes que es útil y entiendes por qué te lo medio imponen. Y sí, bueno, la educación clásica también tiene ese inconveniente, sí. que es demasiada caña un niño y se te quitan las ganas, por muy bonito que sea todo. Entonces... es distinto. Bueno, yo hasta los 14 años, la verdad es que a pesar de tener una familia bastante involucrada en el tema musical, nunca había mostrado especial interés por tocar y tal. Y a los 15, pues no sé muy bien por qué, no lo recuerdo, pero me empezó a picar la curiosidad y... y ahí que ha seguido, ¿no? Y ha seguido hasta hoy, sí. Y bueno, las canciones, ¿cómo las componéis? ¿Hay alguno que se encargue o los hacéis entre todos? Bueno, normalmente no. Hay una especie de monopolio, ¿no?, del que hablábamos. No, sí. Lo que pasa es que se miran ideas de todos, pero bueno, es cierto que normalmente la mayoría son mías porque ya vienen con armonía, melodía y una forma que a lo mejor ya resulta más atractiva de ver desde un principio. Pero bueno, yo creo que el esquema a seguir es todos colaboramos en el instrumento de todos y todos tenemos la misma importancia opinando sobre todo, entonces... hay discusiones interminables, eso sí. Sí. Pero bueno. No, pero al final la canción es de todos. A pesar sí, de que, y todos pues... intentamos trabajar por la canción, yo creo. Sí, cuando la termináis ya os sentís los tres a gusto con ella. Claro, ¿no? Intentamos que sí. Y sabemos que habéis tenido éxito en concursos como el 10º concurso Silicona, el de maquetas de Tetuán en vivo y que llegasteis al final a la final madrileña de Emerjanza, quedándoos a las puertas de la final nacional y conseguisteis el premio al mejor bajista gracias a Raúl. ¿Y cómo fueron las experiencias? Bueno, fueron un poco contradictorias. Sí, la verdad que sí. Sí, pero más que nada los concursos en sí eran interesantes, siempre está bien la intención de promocionar y tal, pero luego los requisitos, las maneras de hacerlo, era todo un enfoque muy empresarial. Sí, muy, muy a por la pela. Sí, realmente ellos quieren... bueno, no todos los concursos, ¿vale? Pero... hay una gran mayoría de concursos que quizás de alguna forma se aprovechan, se aprovechan de que hay un montón de grupos nobles, por decirlo de alguna forma, que quieren tocar y que hacen lo que sea para tocar. Y que si les presentas un concurso en el que pues se van a dar a conocer y va a generar bastante popularidad, según ellos dicen, pues no tienen... o sea, hacer lo que sea. Y en el caso de algunos concursos, pues por ejemplo, te obligan a vender un mínimo de sí, de pero entradas. Puedes poner nombres. O sea, te sí. Puedo decir el Emerjanza literalmente. Sí, yo también lo o sea, voy a decir y con y mucho gusto. Con mucho gusto. Y el otro, el Wolfest. O sea, que a ver, que siempre, es cierto que siempre hay un poco de rencor. En plan, no me han elegido, me han elegido. Ya veis que en algunos concursos hemos llegado un poco tal. Pero en general la sensación es de... pero ¿qué hacemos poniendo el culo otra vez? ¿Sabes? Porque al final pones el culo cuando alquilas una sala, pones el culo cuando vas a un concurso, pones el culo cuando te contrata un ayuntamiento. O sea, bueno, esa es una situación idílica casi. Sí, bueno. Entonces... Yo no he entendido muy bien a qué te refieres con qué es lo que hacen para que, o sea, que decís que uy, ¿cuáles son nuestras exigencias? Sí, ¿no? Sí, exigencias, sí, perdón. Sí. Bueno, pues las exigencias vienen desde, bueno, al principio además lo pintan todo, o sea, solo dicen las cosas buenas. Es un concurso que va a tener mucha repercusión, tendremos un montón de prensa. No, y mienten, o sea... Y mienten, o sea, adornan, ¿no? Adornan, sí. Adornan todo, pero luego realmente pues te vas a las reuniones cuando ya te has inscrito y te dan un fajo de entradas y te dicen tienes que vender 50 entradas, por ejemplo, para tocar. Sin consumición, a 10 euros. De los cuales no nos llevamos nada. Bueno. A lo mejor hay algunos concursos que dicen si vendes 65, pues te empiezas a quedar el 50% de las siguientes 15. Sí, pero vamos, que al final lo que haces es obligar a tus colegas a pagar 10 euros y les das ese día 2.000 euros en mano y dices, ¿pero qué estoy haciendo? Sí, o sea, cuando se supone que ellos lo que quieren es ayudar. Sí, ayudar a promocionar algo. Sí, que al final estás pagando tú tu propia, o sea, promoción, tú, no un concurso. Tus amigos, bueno, que es peor, ¿sabes? Que es como una situación muy, muy violenta. ¿Sabes? Es muy, muy hipócrita, la verdad. Pero bueno, no son todos, ¿eh? No son todos. Los concursos que normalmente organizan ayuntamientos o el Estado suelen ser bastante más... No, y hay concursos que han ayudado un montón a grupos que ahora están en auge a estarlo. Pero vamos, nuestra experiencia personal es... Sí. Es pesar de haber llegado un poco lejos. No nos hemos topado con muchos concursos buenos. Sí. Pero, por ejemplo, eso de haber llegado a ciertos puestos, por ejemplo, haber ganado ese premio, ¿qué significó como grupo para vosotros algo? Bueno, el premio realmente... Lo eclipsó el hecho, es que también en ese sentido íbamos muy a piñón fijo. Realmente creíamos que éramos, que aspirábamos a ganar ese concurso y nos quedó un poco mal sabor de boca, no, en pero, el momento. Pero en ese concurso el grupo que ganó era muy bueno. De es hecho, verdad, un mes es después verdad. Tocamos con ellos también. Sí, sí, o sea que y... tampoco es una cuestión de que, en realidad, yo creo que ese resultado fue justo. Lo que no fue justo fueron las formas, todo lo demás. Sí, todo lo demás. El resultado puede ser. Sí, es verdad. Claro, el haber llegado hasta pero ese no punto, estábamos cómodos, no estábamos bien. Estábamos cansados de hacer una promo bestial para intentar conseguir los requisitos. Claro. Un poco decepcionados. Te diré, la presentadora, por ejemplo, dijo, bueno, estos son Emmet y tienen mecheros, ¿sabes? Tienen mecheros personalizados. Personalizados, o sea, cosas que dices, pero ¿por qué contratan a gente así? ¿Por qué hacen las cosas así y luego tienen tanto dinero, tanta teórica repercusión claro. Y son una de las pocas alternativas que realmente encuentras a nivel de reconocimiento musical privado. Realmente es por eso, porque es de las pocas iniciativas que hay y porque hay tantos grupos que saben que lo pongan como lo pongan, claro, van a tener los mismos... Claro, sí. Claro, saben que tienen a gente ahí, es grupos un modelo que de quieren... negocio. Es un modelo de negocio que es que, vamos, escondido. Casi de libro, si lo piensas. ¿Y si vosotros seguís interesados en concursos así o ya lo veis y no os planteáis participar? Concursos así, ¿no? No, de hecho, yo no puedo discernir entre los buenos o los malos, digamos. Bueno, es difícil, pero... Sí, pero esa motivación de buscar el reconocimiento de un teórico jurado que nunca conoces y cosas así, ya no. Hay algún concurso que tiene antecedentes, el Rock Villa de Madrid o algún otro que realmente sería un honor increíble solo aspirar a ganarlo. Pero en general, renunciamos a eso. Sí, perdón. Nada. ¿Y tu experiencia de ganar el premio como bajista? Bueno, me dieron un premio y tal, y realmente no sé si era el mejor bajista de... Bueno, te hizo ilusión. Sí, bueno, me sorprendió. Más que hacerme ilusión, me sorprendió. Pero luego no repercute en nada, porque no... No le llamaron para trabajar. No, hombre, en este caso, por ejemplo, sí que... El jurado tuvo un criterio más o menos acorde a lo que nosotros esperábamos, entonces el reconocimiento es un poco mejor, pero ya te digo que el sabor de boca, el mal sabor de boca en general, el trato y todo, otras cosas. Sí, sí, ese mal sabor de boca conllevó que no lo disfrutáramos tampoco de una manera... Bueno, nosotros, nuestro público no es tan exigente como los de esos concursos, así que os importaría tocar alguna canción para que os escuchase. Claro, claro, claro. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter, en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas.

Bueno, después de escuchar esto, creo que es evidente que los concursos deberían centrarse más en la música de los grupos y no tanto en la promoción. A mí se me han quedado los pelos de punta y además la letra me ha encantado, la música también. Buah. Nada. La lástima es que no estamos emitiendo en directo para que poder escuchar las reacciones de la gente. Y... No pasa nada. Pero bueno, ya lo escucharán y supongo que habrá comentarios y tal, porque la verdad es que ha sido una canción muy buena. Y bueno, ahora que os escuchamos, ¿cuáles son vuestras influencias a la hora de escribir? Bueno, pues, a ver, musicalmente, la verdad es que estamos en un punto demasiado ambiguo, la verdad, porque todos los grupos con los que hemos crecido como músicos realmente, ahora mismo no nos influyen ni la mitad de lo que nos influían. Entonces yo creo que es un poco, ahora mismo estamos en un punto que intentamos aprender de todo lo que escuchamos. Entonces es complicado, pero bueno, por ponerte ejemplos, te diría que yo creo que a los tres vemos como grupos con los que tomar ejemplo, pues musicalmente Incubus, o incluso más allá de la música, el modo en que hacen las cosas Vetusta Morla, o gente como New Raemon a nivel nacional, no sé, también Kings of Leon. Espalda Maceta. Bueno. claro, hombre, joder, tampoco vamos a renegar de eso. Sí, bueno, que en el fondo todo lo que escuchas y te gusta, de alguna manera claro, te influye, sí, en mayor o menor medida. Siempre. Al principio éramos bastante clon de Muse, ¿no? Y ahora, pues, la verdad es que nos hemos separado bastante, pero aún así, en esa evolución cuenta lo primero también. O sea, claro, no solo lo que nos influye ahora. Claro. Y bueno, por ejemplo, lo que hemos comentado antes de que cambiasteis del inglés al español, ¿fue por alguna razón que decidisteis hacerlo o...? Hombre, estos dos no paran de darme la brasa. Pero bueno, la verdad es que yo estoy contento porque es natural. O sea, realmente el inglés, yo te lo digo y lo digo abiertamente. O sea, yo con el inglés cantaba en inglés porque a mí solo me importaba la melodía. A mí la letra me daba exactamente igual. Y si la letra tenía que decir fufa en vez de fufi para que encajara bien, que lo dijera, ¿sabes? O sea, es mucho más sencillo. Claro, sí, pero cambió la mentalidad. Claro, cambió la mentalidad y realmente vi que estaba muy equivocado en eso y sí. Y bueno, que la verdad es que no estamos muy contentos con el castellano. Costó mucho. Costó un EP que sí. Todavía está ahí un poco, pero bueno. Pero claro, en español os desenvolvéis mejor, ¿no? para componer. Bueno, a la hora de componer melodías es más exigente porque es más consonante, no es tan redondito y tan musical como el inglés. Pero luego, a la hora de transmitirnos a nosotros mismos y creérnoslo de alguna manera, era mucho mejor. Realmente conseguías... Claro, más que nada porque es... Bueno, por muchas cosas, pero es nuestro idioma. Claro, o sea, sí, principalmente. Está claro. Por eso es lógico, yo creo. Y... ¿qué aspecto... O sea, después de haber escuchado vuestras influencias, todo vuestro recorrido, ¿qué pensáis que es lo que va a pasar en un futuro? ¿Qué expectativas de futuro tenéis con respecto al grupo? Bueno, ahora estamos... Bueno, hemos terminado de componer un disco que queremos entrar ahora a finales de año, principios del que viene. Y expectativas, pues no sé, realmente esperamos que tenga más calada que lo anterior, porque le hemos puesto mucha dedicación y mucho cariño, y bueno. Y creemos en la calidad del producto. Sí, realmente sí. Yo creo que es lo que más nos creemos de lo que hemos hecho. Sí, pero siempre pasa eso también, que lo nuevo siempre es mejor y no eres objetivo, pero bueno. Y la evolución que habéis tenido, ¿también ha cambiado vuestro tipo de público, la gente que os escuchaba, o habéis visto algún cambio, o seguís más o menos bueno, al principio? Bueno, el público al final es fiel más a la persona que a la música, por lo menos el nuestro, pero, pero en general tenemos amigos o conocidos a los que les gustaba más nuestra época del hard y ese sonido, es que ha habido un cambio realmente fuerte en nuestro sonido y... Sí. Y hay gente a la que, digamos, dejó de gustarles el nuevo Emmet, porque era un cambio demasiado radical. Pero en general no... Yo creo que en general ha sido lo contrario. Sí, en general ha sido lo contrario. Sí, pero bueno, al fin y al cabo lo que habéis dicho, lo que importa es no lo que se espere, sino claro. con lo que vosotros os sintáis a gusto, lo que os apetezca. Es básico hacer la música por ti mismo, si no te hundes en la miseria. Sí. Yo creo que si teniendo eso claro es lo que os ha hecho que sigáis a pesar de todos estos años. Si no, las hostias te sientan mucho. Hombre, las críticas hay que recibirlas y sabérselas tomar y funcionar en base a ellas, pero... Bueno, no, funcionar en base a ellas no. O sea, saber aceptarlas y seguir, claro, seguir tu camino. Bueno, pero al fin y al cabo tener claro lo que a ti te interesa, que es lo que a ti te mueve, porque es lo importante en el tema de la música. Y después de haber escuchado todo, todo lo que nos habéis contado, que realmente a mí me ha encantado. De, viendo vuestras expectativas de futuro, estaría muy bien que tocarais otra canción para dejar a la gente con ese sabor de boca de decir, aquí estamos y esto es lo que así sonamos. Muy claro. ¿Os parece bien? Pues. Escucha, no te pierdas. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. En Agora Sol Radio. Mentes Corrientes. Escucha Mentes Corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Todos los sábados. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Mentes Corrientes. Escucha. Mentes Corrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? Mentes Corrientes. Bueno, pues no sé al público, pero al menos a nosotras nos habéis dejado con buen sabor de boca para seguir el programa. Y bueno, una cosa que se nos olvida preguntar es si tenéis previsto algún concierto o algo para la gente, si le interesa ir, comentárselo. Pues, bueno, mañana nos acaban de ofrecer el ir mañana a una... bueno, a una serie de conciertos, que además tenemos aquí el folleto, o sea que hasta te puedo decir el nombre. Sí, pero está por ver algo más. Asociación Nidjebul Jabot, que al parecer acaban de crear una escuela, no me acuerdo ahora. ¿Senegal? En Senegal, creo que no. Sí. Sí. Senegal. Pues acaban de crear una escuela en Senegal y vamos a, bueno, pues a aportar nuestra música al concierto de mañana, que a nosotros también nos viene bien, la verdad. ¿Qué será? No sé si se puede ver por ahí, en Embajadores. Sí. No creo que salga la no, aquí no sale lo del proyecto, lo del concierto. Bueno, si no, luego lo buscamos y lo ponemos por Twitter, porque como no sabemos si este audio va a llegar a la gente antes de que llegue mañana, entonces si no lo tuitearemos y por si alguien se interesa pasar. Y bueno, si más adelante te hacéis algún concierto, nos lo decís, ya sabéis cómo contactar con nosotras, claro. Y por aquí lo comentaremos para si a alguien le interesa ir. Genial. Sí. Genial, gracias. Y bueno, yo quería destacar que me ha llamado muchísimo la atención la variedad de instrumentos que tenéis, que se lo tenía que decir a la gente, de que tienen un montón de cosas que yo no había visto en mi vida. También, como yo soy así de que no sé mucho, pues bueno. Y también el recorrido que hemos hablado, de un recorrido que habéis tenido impresionante, que os llena de experiencias y que os hace cada vez ser mejores, y espero que cada vez seáis más mejores, con más experiencia, y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por haber venido. A vosotros. Otras. I tried to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. I thought it'd be easy, but no one believes me. I'm not all the things I said. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to see if it would show that I'm trying to let you know that I'm better off on my own. This place is so empty, my thoughts are so tempting. I don't know how it got so bad. Sometimes it's so crazy that nothing can save me, but it's the only thing that I have. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know, just to better off on my wasn't worth it. Nothing could ever be so wrong. It's hard to believe me, it never gets easy. I guess I knew that all along. If you believe it's impossible. Bueno, y ahora volvemos con nuestra sección de preguntas en la calle, que como ya hemos dicho, esta vez sí que hemos podido salir a preguntar. Y hemos ido otra vez por ópera, porque como es así un sitio de paseo, es donde más la gente se atreve a respondernos. Bueno, aquí vamos a agradecer a nuestro compañero Santiago, que vino a grabar y... Sí, no porque, sé... bueno, yo como soy una estudiante ejemplar, pues no pude salir porque estaba estudiando. Y nada, la verdad es que gracias a él nos respondió más gente de lo normal. Pero bueno, así que lo que preguntamos fue... ¿Crees que las huelgas son útiles? Pues para tomarles el pelo a los mayores, para que no podamos disfrutar de nuestros paseos en esta locomoción. La huelga, pues sí, si fuera una y muy gorda. Hombre, yo pienso que sí que tiene un sentido y es el de la protesta. Otra cosa es que los poderes políticos luego le den el sentido que le tienen que dar, el de rectificar las cosas como las están haciendo. Eso tiene un sentido, es el de llamar la atención de los políticos. Uh-huh. Otra cosa es que ellos lo interpreten así, pero uh-huh. los ciudadanos como tal nos manifestamos y hacemos la huelga con ese sentido. Hombre, algo hay que hacer, creo yo, ¿sabes? Si no, esto no se va a concienciar la gente, ¿sabes? Hombre, claro. Mejor que quedarse en casa, hay que intentar hacer todo lo posible. Por cambiar esto, ¿no? Es lo único que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa. Yo creo que depende del modelo de huelga y del modelo de riesgo que se asuma al seguirla y del seguimiento que se produzca también. Las de metro, pues... Hombre, yo creo que hacen bien en hacer huelga, pero hay veces que tantas y tan seguidas afectan bastante a lo que es llegar a los sitios a tiempo y con normalidad. Yo veo bien que hagan las huelgas, pero tan seguidas... ¿Y sobre una huelga general como la del 14? Ah, pues la huelga general es, bajo mi punto de vista, hoy en día es que con el seguimiento que tienen, porque si tuviesen un seguimiento que, joder, se paralizase todo, pues las veo útiles, pero es que luego se convocan las huelgas generales y no las hace casi nadie. A mí me molesta porque me gustaría que se hiciesen huelgas generales como Dios manda, pero convocar una huelga general y que luego no la haga casi nadie. No, me parece perfecto, mientras que la gente se manifieste correctamente y dentro de un ordenamiento que se permitió, pues es perfecto. No hay otra forma. No hay otra forma de expresión. Defender. Desgraciadamente no hay una libertad de expresión como para que uno pueda hablar por radio y que lo escuchen. Si no te escuchan de otra manera, tenés que hacer paro o huelga. Supongo que en parte sí, porque se nota, pero por otra parte es... De los trabajadores, supongo que sí. No tengo mucha idea, pero digo yo que para algo servirá, aunque se podría manifestar de otra forma. Supongo que sí que son útiles, lo que pasa es que al final no se consigue demasiado y se puede acabar llegando a la violencia para conseguir lo que se quiere. No tiene más que fastidiarnos a todos. A ver, yo creo que una huelga es útil si todos los trabajadores se ponen a ello de verdad, si la hacen bien todos, sino no hay unos que hacen huelga y otros se quedan en su casa durmiendo, ¿sabes? Pues depende, sobre lo que se quejen, depende. Yo, en mi opinión, no. Yo creo que se sale mejor de una crisis trabajando más. Cuando terminamos de preguntar esto, bueno, terminaron, empezaron a preguntar, ¿qué opinas de los recortes en educación? No, siempre... Siempre tenemos que tener claro de que al final la educación es el futuro de un país. Y si recortamos de los derechos sociales que suponen educación, vivienda, sanidad, pues al final estamos recortando derechos de la gente. O sea que... Pues, a ver, me parece que la educación es un sector muy importante y no sé, no me parece que sea una buena opción recortarlo, más que nada porque somos el futuro y no nos están ya machacando desde el principio y nos vamos a tener que ir de España. Pero yo creo que en esos tiempos que si no hay que vamos a ver, la cosa está muy mal, entonces hay que recortar. Pero también pueden recortar de otras cosas. Pero hay que recortar de todo, entonces no es lo mejor, pero... Esto es una putada, que no que me interesa que la gente aprenda, ni estudie, ni nada de eso. ¿Qué opino? No me parece bien que hayan hecho recortes, porque hay mucha gente que quiere formarse y no es accesible para ellos la educación. Y además hay otra gente que una vez ha terminado la carrera... sigue formándose en un doctorado, por ejemplo, y con los recortes hay poca oferta. Bueno, pues estoy completamente en contra, porque dado que nuestro sistema educativo ya no estaba muy bollante, pues me parece totalmente lo peor. O sea, los recortes en sanidad y educación son lo último que se debe hacer. Pues muy mal, la verdad. En la universidad ha subido mucho la matrícula y este año es 100 farmacia y de las matrículas más caras que ha habido en la historia y eso es muy mal. Mis padres tienen ingresos bajos y muy mal. Que son una mierda. No sé, no me parece bien porque nos están jodiendo a todos. Bueno, pues a mí la verdad es que no me importa bastante y eso, pero no sé, no lo veo muy correcto por su parte y eso, porque la verdad es que nos están jodiendo cada vez más y nos están recortando en educación, en sanidad, en todo, y justamente lo que yo creo que no necesitan tanto, en educación sobre todo, porque cada vez la educación se está perdiendo más, por así decirlo, y la verdad es que no creo que sea un medio de recorte ahí que ganen más, bastante. Podrían recortar de otras cosas, supongo. Pues la verdad es que no, porque no puede ser que volvamos a una sociedad estamental y que solo los ricos pueden acceder a la educación, lo mismo que con las becas. Joder, porque están muy mal. En la educación y en todo lo que están recortando, ¿no? Porque están recortando por todos los sitios, ¿no? Fatal. Nada, es algo que no, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si realmente estamos viviendo una situación de crisis, precisamente donde hay que recortarse es en la educación, en la investigación, o en la sanidad, porque al final eso es lo que protege a la gente, ¿no? Ahí dando la desprotección a las personas. Es genial porque así hace huelga. El otro día, por ejemplo, no pudimos hacer prácticas en el laboratorio por los putos recortes. Yo pienso que es tan fatal, porque luego no tienes tiempo para estudiar la materia. Toda la materia que tengas no tienes tiempo para estudiarla, porque no te dan nada. Pierdes un montón de clases. Que no, yo pienso que no tiene nada que ver, porque yo antes iba a un colegio concertado, igualmente no íbamos al laboratorio, incluso, y ahora me acabo de cambiar a un colegio, a un instituto público, y hacemos más prácticas que en el colegio concertado. O sea que eso de que sea concertado o no, depende de cómo lo lleven. No tiene nada que ver. Es lo último en lo que se debe cortar. A ver, yo pienso que son una mierda, porque, no sé, quitan muchas posibilidades también de estudiar a la gente, ¿no? Y recortarse en sanidad, que también son otra puta mierda. Pero yo que sé, los de educación, creo que lo más importante es el futuro de la gente, ¿no? Entonces, si recortas en educación, la gente no va a poder estudiar para en un futuro ser algo. Entonces vamos a acabar todos siendo, yo qué sé, tampoco quiero ofender a nadie, algo en plan de poca importancia o algo, ¿sabes? Entonces, yo creo que la educación nunca tendría que sufrir ningún recorte. Bueno, aquí ya hemos recopilado variedad de informaciones, no como otras veces. Y bueno, me llamó la atención que el chico que dijo lo de la sociedad estamental y que solo los ricos pudiesen acceder a la educación fue un chaval de unos 12 años o así, y la verdad es que me pareció muy interesante que ya con esas edades se empiecen a dar cuenta de las cosas y tengan una opinión tan elaborada. Eso augura un futuro mucho mejor que... Prometedor, como ha dicho aquí nuestro compañero, que no tiene micro, pero... Sí, que por mucho que recorten, sigue la educación a nivel personal creciendo. Anoche el viento gritó tu nombre. No sé si fue por melancolía o por recuerdos reprimidos, pero yo grité con él. Algunos dicen que el amor es un sentimiento que tenemos los humanos por alguien cercano. Pero sin duda alguna, el amor viene cuando alguien deja de ser cercano. Quisiera tener tiempo. Más tiempo que el que tuve para decirte adiós. Quisiera que el tiempo se hubiese detenido antes de que te fueses. Porque preferiría no saber que te amo y que estés conmigo. Vivir con el corazón desgarrado. Quería haberte escrito una poesía. Pero los poetas escriben con el corazón. Y tú te llevaste el mío. Este relato pertenece a Yawin, que si queréis leer un poco más de él, de estas palabras tan maravillosas, tenéis su web en pensarescompartir.com/wordpress. Y bueno, os recordamos que igual que las palabras de Yawin han sido escuchadas, podéis mandar todo lo que queráis a mentescorrientes@gmail.com. Y hoy, como cada sábado, vamos con nuestras 5 propuestas para hacer esta semana. La primera es la 19ª Fiesta de la Transhumancia en Madrid. Este fin de semana la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto celebra su 19ª edición de la tradicional Fiesta de la Transhumancia desde 1994. Así que ya sabes, coge tu cámara y a retratar esta fiesta que atrae a tantos turistas extranjeros a la capital. Será los días 27 y 28 de octubre y si queréis saber por dónde pasará esta fiesta, visita madridfree.com. Como cada martes, anunciamos la sesión de Dibujo Madrid en el Museo de América de 6 a 8 de la tarde. La temática es una comparativa de los bailes colombianos y españoles, así que si vuestros instrumentos de dibujo están gritando para salir de casa, no os perdáis esta cita semanal tan exquisita. Exposición en el Hard Rock. Exposición con 40 obras de arte realizadas por estrellas del rock de la talla de John Lennon, Ringo Starr, Michael Jackson, Jim Morrison, Jimi Hendrix y Elton John, entre otros. Con esta muestra podrás recorrer de una manera diferente la historia del rock a través de dibujos y portadas que forman parte del legado musical. Hasta el 4 de noviembre, todos los días, de 12 y media a 2 en el Hard Rock Café, Paseo de la Castellana 2, Metro Colón. Vidas Gitanas es una exposición que aborda la más desconocida realidad gitana actual, dando una visión moderna de este pueblo y de sus formas de vida, a través de una muestra que combina fotografía histórica y contemporánea, vídeos, elementos interactivos, documentos, objetos y tecnología de vanguardia. De forma gratuita hasta el 20 de enero en la calle Conde Duque 9, el Metro Ventura Rodríguez o Plaza de España, de martes a sábado de 10 y media de la mañana a 9 de la noche. Aventúrate a conocer nuevas culturas y abrir tu mente a otras realidades. Taller de postres en el que se llevarán a cabo sencillas recetas de postres caseros con los que deleitar a todos los públicos. Desde diferentes tipos de tarta de queso, flanes y tortitas hasta postres más elaborados como el brownie o el tiramisú. El taller constará de 3 sesiones en los que irán aumentando gradualmente el nivel de dificultad. Será los viernes 2 y 16 de noviembre de 5 y media a 8 y media en el Centro Juvenil Ontalvilla del Metro Fuencarral de forma gratuita. Únicamente es necesaria previa inscripción a contacto@ontalvilla.org. Es hasta completar aforo y bueno, no os perdáis esta oportunidad ya que no se necesitan conocimientos previos, solo ganas de meterse entre los fogones, pasión por los dulces y tener entre 14 y 35 años. Bueno, con tanto despiste se nos ha olvidado preguntaros si tenéis algún... Bueno, sabemos que tenéis, pero que digáis cuáles son vuestras redes sociales para si a alguien les interesa ponerse en contacto con vosotros. Bueno, pues estamos en Facebook. Tenemos la página del grupo que es emetbanda, facebook.com/emetbanda. Y luego estamos en Twitter, que es... nuestro Twitter es @emetweb. Y ya está. Bueno, luego tenemos una página de Bandcamp donde también se puede escuchar toda nuestra música hasta ahora. Bueno, pero con meterse en vuestro Twitter o en vuestro Facebook, ahí está el resto de información, ahí está, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotras. A vosotras. Gracias. Y bueno, ya nos toca despedir el programa de hoy, que aunque no haya sido en directo, ha sido curioso, cuanto menos. Así que bueno, un placer a todos los invitados, a Santi y a la banda, a Esther. Y bueno, hasta el sábado que viene, como siempre, en directo, a las 4 de la tarde, en Mentes Corrientes. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas.